Bueno, buenas tardes. Estamos acá los enfermeros autoconvocados, luchando por el reconocimiento a enfermería, luchando contra los bajos salarios, contra la precarización laboral. Bueno, hay un montón de cuestiones que nos juntan acá, con los gremios mirando por otro lado. Nosotros organizándonos como podemos, desde los hospitales y en asamblea, y todo se consensúa de esa forma. Es la única forma que tenemos para luchar. Hoy votamos el obelisco, el 2021 vamos a hacer una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, el 21 es el día de la enfermería, así que prepararemos esa fecha de tener más compañeros como para reclamar lo que nos corresponde. ¿Y por qué han elegido este día? Bueno, elegimos este día porque en realidad habíamos hecho... hoy es el Día de los Muertos. Entonces, bueno, como no hemos parado de luchar, a pesar de la cantidad de compañeros muertos que tenemos, compañeros y compañeras, hoy homenajeamos a nuestros compañeros en este día especialmente, ya que tenemos 120 muertos en todo el país y 10 muertos más o menos en la ciudad de Buenos Aires. Digo más o menos porque todos los días mueren enfermeros y enfermeras y muchas veces no tenemos al día la lista de compañeros y compañeras muertos. ¿Y vos de qué hospital sos? Yo soy del Hospital Durán. Es uno de los hospitales bastante castigados. Es uno de los hospitales castigados y tenemos 3 muertos. Y bueno, las muertes nosotros creemos que no tienen que ver con el virus directamente, sino que tienen que ver con las condiciones de trabajo con las que atravesamos. En principio por la falta de equipo de protección personal, después vinieron pero de mala calidad. Además no les han dado las licencias en tiempo a los compañeros que tenían enfermedades preexistentes y que eran un riesgo para ellos seguir trabajando. Sumado a la precariedad laboral de tener 2 o 3 trabajos que hace que... Y bueno, que el organismo esté agotado y sea más fácil que entre cualquier tipo de afección, ¿no? Así es. ¿Querés agregarnos algo? Sí, nos estamos preparando para el 2021, que sea una gran jornada de lucha, y seguiremos hasta que consigamos nuestro objetivo. Muchas gracias.